gratuito, con lo cual, con lo que significa para los defenderos, ¿no? Alguien que te defiende ya sin ganas y ya con cómo está la cosa, con el turno de oficio, tienes que estar en el auto del abogado y tal, pues con este tema, pues lo veo penoso. Y luego, con respecto a lo demás, y centrándome en el ámbito, en el tema de las prisiones y tal, pues lo veo, no, primero tengo algunas dudas, porque no sé cómo afectaría a los juzgados de vigilancia penitenciaria y tal, ¿no? Y bueno, pues... Buenas tardes, estás escuchando El Acrotador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y hoy estoy solito. Puede que nos escuches en Radio Topo, pero también es probable que ahora mismo nos estés escuchando en cualquiera de las emisoras que tan amablemente nos repiten a lo largo y ancho de la península ibérica. Emisoras, pues bueno, que puedes encontrar en Madrid, en Manresa, en Teruel, en Alacant, en un montón de sitios, y como de costumbre se me va de santo al cielo, en Granada, y que estas emisoras, pues bueno, nos cuentan un poco la realidad de otra manera. Emisoras que también puedes encontrar en radioslibres.info, la página web de las radios libres, sin liberados ni subvenciones. Y ya que hablamos de web, puedes conseguir nuestro podcast o bien también escucharnos por streaming en radiotopo.noblezabaturra.org, o bien también tenemos el propio blog del Acrotador, que es en elacrotador.noblezabaturra.org. En el programa de hoy, pues primero haremos una breve reflexión a propósito de la Navidad. Hoy estoy solito, así que hablo en plural, bueno, pues debe ser el nos majestático o algo así. Y hablaremos del tema navideño, así una breve reflexión, un poco riéndonos de la cuestión. También hablaremos de un caso que ha azotado aquí a Aragón muy ampliamente, pero que pensamos que, bueno, pues que hay que hablar un poquillo de él, que es el caso de La Muela. Por supuesto, hablaremos de la represión contra los y las anarquistas y, como no, pues daremos un espacio a hablar de las elecciones y de todo lo que implican. Aparte de esto, también recordaros pues que hay un montón de noticias, pero lo que no vamos a tener esta semana son convocatorias. Parece que vamos a estar muy ocupados en comer turrones o en celebrar la Navidad, pero de eso hablaremos luego. Uy, perdón. Perdón, sí que tenemos una convocatoria. Pues bueno, hay una página web que aquí apoyamos un montón, un espacio contrainformativo y de información alternativa y disidente, diferente, que es Arainfo. Y bueno, pues la gente de arainfo.org organiza una fiesta, una actividad de recaudación y un poco pues para presentar la nueva web la noche de Nochebuena, el 24 de diciembre, en la Ley Seca, a partir de las 11 de y 11 y media de la noche. La Ley Seca está en la calle Sevilla. Y para quienes hayáis aguantado el vermú navideño y la cena familiar y todo eso, pues hasta las 4 de la mañana por ahí estará pinchando DJ MA, que soul, reggae, ska, ritmos calientes, y os lo recomendamos muy encarecidamente, un ex compañero además de aquí de Radio Topo. Yeah, yeah. bebidas, helados bajo sol. O tío dólar, pichamos de miseria, entre que proletalla, escrita de dolor. Ya que hablamos de la falta de convocatorias, vamos a comentar, bueno, que no solo va a haber falta de convocatorias durante estas navidades y todo lo demás, sino que asimismo va a haber una escasez de movimientos sociales. Y lo único que nos gustaría destacar, pues bueno, que durante esta semana están teniendo lugar las 13ª jornadas Las Otras Historias en la Asociación Vecinal Venecia Monte de Torrero, del lunes 14 al viernes 18 de diciembre, y que, bueno, pues la verdad es que son unas jornadas de estas interesantísimas y que, bueno, pues que se celebran todos los años con grandes expertos en historia. De agradecer que en los barrios se sigan haciendo tantas cosas. Y ya que hablamos de todo un poco, pues comentar que la semana que viene, con esto de Navidad, tampoco emitirá el Acratador, porque justo es jueves y, bueno, nos tememos que la programación de Radio Topo y de todo el resto de radios libres a lo largo y ancho del estado va a verse seriamente mermada. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y vamos con un tema que, bueno, pues que no pudimos desarrollar lo bastante en estos días, y bueno, pues que es a propósito de todo esto de la cumbre del clima que ha tenido lugar, y como estaba previsto, la COP21 ha concluido con un acuerdo que va a entrar en vigor en el año 2020 si lo ratifican pues 55 países de los firmantes, que son además, irónicamente, esos 55 países representan al menos el 55% de las emisiones de gas de efecto invernadero, o no, porque nunca se sabe. De momento, pues bueno, se ha firmado una cosa que ha sido pues una especie de protocolo de intenciones, porque lo que se firma es mantener el incremento de la temperatura media global de la Tierra bastante por debajo de 2 grados centígrados y hacer esfuerzos para limitarla a menos de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Y bueno, la verdad es que nos gustaría preguntar qué significa bastante. Pues eso, que es bastante. 1,6 grados centígrados, 1,9, ¿y qué quiere decir que harán esfuerzos por dejarla por debajo de 1,5? No sé, ¿a quién se lo vamos a decir? Si vemos que alguien se porta mal y no hace esfuerzos, ¿de qué mecanismo internacional nos hemos dotado para medir si se hacen o no esos esfuerzos, o para sancionar al que no los hace? Y bueno, pues es como el que, como se suele decir con la frase tópica típica, es que nos hacemos trampas al solitario, o sea, nos estamos tomando el pelo un poco a nosotros mismos y mismas. Claro, el texto confirma la voluntad de alcanzar todos esos objetivos, respetando el principio de responsabilidades comunes de los derechos humanos, el derecho a la salud, al desarrollo, los derechos de los pueblos indígenas, bueno, todo esto que siempre se dice, una transición justa para los trabajadores y trabajadoras a partir de las capacidades de cada país. Pero claro, todo este documento, pues sí, todo nos parece maravilloso, lo de que se respeten por supuesto los derechos de la gente, pero el año en que se alcanzará el máximo de emisión global al ritmo anual de las reducciones globales de las emisiones tras ese pico súper alto, y el momento entre 2050 y el 2100 en que se llegue a ese equilibrio de emisiones y lo que pueda absorber el planeta, pues eso se queda bastante, bueno, bastante in albis. De hecho, no se sabe muy bien de qué estamos hablando, si es que desmiente París a los cascarrabias pesimistas y los ecologistas, y parece ser que no, porque en un 80%, no hay más que leer el texto, de las emisiones no se compromete a absolutamente nada. Y es que hay que remitirse al texto. A propósito de la peligrosidad de las emisiones, quienes se obstinen en creer que se produjo una especie de milagro en Bourget, que fue donde se celebraba la COP21, debería plantearse al menos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué palabras o expresiones como combustibles fósiles, industria, carbón, petróleo, gas natural? Claro, que estamos hablando de cosas fundamentales, no estamos hablando de cualquier cosa. Fabricación de coches o otras tan cruciales para el tema, como pues no aparecen ni una sola vez en el texto de París. O sea, en ningún momento se habla de combustibles fósiles o de carbón o de petróleo. ¿Por qué, por ejemplo, la palabra energía en un texto de más de 40 páginas no se cita más que dos veces en una sola frase a propósito de África? Y una vez en el nombre de la Agencia Internacional de Energía. Claro, si están firmando, lógicamente tiene que salir. Y también, ¿por qué palabras o expresiones como transición energética, sobriedad energética, reciclaje, empleo, bienes comunes no se utilizan nunca? ¿Por qué la expresión energía renovable no se emplea más que una sola vez y solo a propósito de los países en desarrollo? ¿Cómo no? Volvemos a África. ¿Y por qué la palabra biodiversidad no se emplea más que una vez? ¿O justicia o conceptos como justicia climática solo sale una vez en el texto como importante para algunos? O sea que la verdad es que, bueno, resulta bastante chocante, y nos parece que estos lapsus no son fruto del azar, sino la impronta de un proyecto concreto, de una estrategia que no deja ser capitalismo del duro para responder al reto climático. Los climanegacionistas parece ser que están a punto de perder la partida en el seno de la clase dominante, y eso está bien. Sin embargo, nos equivocaríamos si considerásemos relajadamente que el Acuerdo de París es una señal fuerte que acabará con las energías fósiles o definirá el cambio hacia una transición justa, como han dicho algunos. Los culpables del desastre, a grandes rasgos el sector de las energías fósiles y de la gran banca y el crédito, siguen controlando con firmeza el timón. Volvemos a otras preguntas, porque por ejemplo, ¿qué es lo que dicen los científicos? Pues bueno, a fecha de hoy lo que dicen los científicos claramente es que hay que dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo. Dicen que actualmente no es viable, no es deseable, es caro, cuesta un montón de recursos, cada vez cuesta más energía el producir esos, o sea, el conseguir esos combustibles fósiles para producir energía. Suena chocante, pero así es, y el Acuerdo de París no dice nada y además opta por el camino contrario. Es más, como hemos dicho, ni tan siquiera se nombra la palabra combustibles fósiles. Por otro lado, pues eso, no se toman medidas realmente. Los índices de emisión de partículas, de carbono, de CO2, no van a ser vinculantes, y además, bueno, pues no hay nada de obligado cumplimiento. Eso sí, se van a revisar en 2018 y se podrán mejorar al alza en 2020. ¿De qué servirá eso? Pero bueno, pues que se puede proponer mejorarlas, pero en la práctica dará igual si no las cumplo. suena un poco infantil, pero es como si le estuviéramos diciendo, pues no sé, una especie de cosa infantil, como si estuviéramos diciendo a un niño, vale, pórtate bien porque te lo decimos, pero simplemente te tienes que portar bien, te vamos a dejar un montón de pasteles delante, pero no te comas ninguno. Para este viaje no hacían falta alforjas. La verdad es que nos preocupa muy mucho, y como decía en sus crónicas, ha habido pues una persona que es Samuel Martín Sosa Rodríguez, que es un hombre. Samuel Martín Sosa ha estado siguiendo las crónicas de París, es un experto en estos temas, en ecología social y también ecologista militante y todas estas cosas, y bueno, y también miembro de Ecologistas en Acción, lo que nos ha dicho, pues bueno, para esto no convoquen la COP22, por favor, que no lo necesitamos, no necesitamos para nada, y sobre todo no confiamos en que los que tienen, pues en poner, digamos, por usar otra frase tópica, en poner a la zorra a cuidar de las gallinas. Y ya que hablamos de consumismo, vamos con algo parecido ahora. Otra vez llega la Navidad, la Navidad, la gente mona perdida, la felicidad, los sonríen sin parar, los sonríen sin parar, a quien pretenden engañar, solo quieren perdonar. En Navidad Jerusalén, y en Navidad manda también, Jesucito ya va a nacer, que te pille un palestino, tanto amor y que después te respiro, el gran negocio va a comenzar, el negocio va a comenzar, extendido por las nubes están. Los españoles gastan de media 48 euros en lotería de Navidad. Los hogares españoles pretenden gastar entre 684 y 760 euros de media, bastante más de lo que esperaban estas Navidades, en comilonas, en diferentes regalos absurdos, juguetes, lotería y en complacer a ese cuñado al que seguramente odias. Durante el resto del año son muchas las cuestiones por las cuales los y las consumidores nos quejamos del precio de los productos, pues por el gasto escolar al comienzo del curso en septiembre, por la subida de la gasolina. Sin embargo, con la Navidad se produce el efecto contrario. Todo el mundo tiene asumido que celebrar la Navidad significa comprar, así que se decide salir de comprar justo en el momento del año en que son más caros la mayoría de los productos. Sin duda hay algo detrás que nos impulsa a comprar, a pesar de que las economías familiares están pues más resentidas que nunca, y más ahora cuando estamos hablando de esta crisis que lleva durando más de 7 años. La publicidad aprovecha estos momentos en los que afloran nuestros mejores deseos y sentimientos para reconducirlos hacia el consumo. Bueno, mejores deseos y sentimientos que a veces son un poco de pega. Y ese continuo mensaje cala en nuestra sociedad sin que echemos la vista atrás para ver que no hace tanto tiempo éramos felices celebrando la Navidad de otro modo. El que fuera creyente a su manera y el que no lo es, el que no lo es como es nuestro caso, a la suya. Por un pavo y tapar. Por supuesto, el bombardeo publicitario empieza mucho tiempo antes de que lleguen las fechas navideñas y lo hace comenzando por meter en las cabecitas de los más pequeños y pequeñas de la casa un montón de anuncios de juguetes. Muchos padres y madres, sometidas a la presión de sus hijos e hijas, acaban por convencerse de que para demostrar lo mucho que les quieren, les tienen que comprar más regalos y terminan sometiéndose a la dictadura de la publicidad, obligando a alternativas de consumo más justas social y ambientalmente, como pueden ser buscar juguetes de artesanía local, sin embalajes innecesarios, no sexistas ni bélicos, que estimulen la creatividad, adecuados a cada tipo de edad, con materiales naturales y biodegradables. Juguetes o juegos en los que se pague el producto y no la publicidad, y mucho mejor aquellos que se han creado cerca de ti o aquellos que puedes hacer con tu cabeza. Y ya que hablamos de todo un poco, pues tampoco está de más acordarse de, bueno, pues de toda la comida que se va a consumir y de toda la comida que va a ir a la basura. Casi una cuarta parte de la comida que se cocinará estas Navidades terminará en el contenedor. Y bueno, pues ya de paso, pues os podemos aprovechar a que no consumáis muchos de esos productos de que vienen de piscifactorías, que son extremadamente crueles con los animales no humanos y también con los humanos, porque muchas veces la explotación de determinados alimentos también es explotación laboral. Y por supuesto, animaros a consumir cercano, a celebrar si queréis estas fiestas, pero que no es obligatorio, que consumir no es obligatorio, gastar no lo es. Y bueno, pues a cagaros en la Navidad, como dice esta canción de Sociedad Alcohólica de hace unos cuantos añitos, y a repensar en qué invertís vuestro tiempo. Hay muchas formas de ocio, y no porque lo diga la tele, y mucho menos porque lo diga una religión, lo tenéis que hacer. Una deuda que había en el ayuntamiento de 16 millones de euros. Y sí, vamos a hablar del caso de corrupción en La Muela. Muchos sabían, muchos callaron. Tenemos aquí un artículo y bueno, vamos a dar un repaso a todo lo que ha pasado allí, que no es poco. Y es que este martes dio comienzo en Zaragoza la vista oral del que sin duda ha sido el mayor proceso por corrupción de Aragón, el llamado caso de La Muela, en el pueblo del mismo nombre, pues aquí a 25 kilómetros de la capital, y sin lugar a dudas se podría hablar de la Marbella de Aragón, aunque este caso ha tenido mucho menos eco y los personajes son menos folclóricos que la Pantoja y Cachulín. De hecho es un caso especialmente casposo y es la España del pelotazo, el dinero fácil y el contentar a la población con prebendas en el borde de la legalidad, puesto de trabajo a dedo, infraestructuras delirantes y bueno, pues casi uno de cada 100 habitantes de este pueblo han terminado implicados de una u otra manera en el juicio. en concreto 142 delitos imputados, 40 personas en el banquillo, 84.000 folios de sumario, y bueno, pues en el sumario hay de todo: comisiones ilegales, construcciones irregulares, pelotazos urbanísticos, desaparición de dinero público o infraestructuras absurdas para un pueblo que tenía pues 5.000 habitantes y que sigue teniendo. Pero sobre todo, pues lo que flota en el aire, y esto es un poco distinto de lo que están diciendo los medios, porque claro, todo el mundo se tienta mucho la ropa en los medios masivos, porque hay demasiados partidos implicados y con mucho que callar. Por ejemplo, como tantas otras cosas, como desde el primer momento en que se empezó a desarrollar este caso, pues ha habido un pesado silencio sobre cómo se llegó a este extremo, cuántos sabían lo que estaba sucediendo, y bueno, pues los demasiados espacios de sombra que se van a quedar sin aclarar en torno a este municipio. Aunque a lo mejor tampoco es nada muy novedoso, igual solo es el típico caso de corrupción made in Spain que apesta por los cuatro costados, pero parece que nadie percibe el hedor. Y es que llamativo era que un pueblo se lanzara a tan evidente despilfarro de dinero público, aunque favorecido por su cercanía a la capital, que lo bendijo con un gran polígono industrial. También eran especialmente rentables sus instalaciones eólicas y la burbuja ladrillera que edificó cientos de unifamiliares. Aún así, parecía demasiado gasto subvencionar viajes al Caribe a los muelanos, pagar el caché de Julio Iglesias para una inauguración o construir con dinero público las que en su momento eran las instalaciones deportivas más lujosas de Aragón o una plaza de toros cubierta para 2.500 personas. Por cierto, todo esto está cerrado en estos momentos. Todos estos gastos y fastos llamaban la atención a todo el mundo, menos, por lo visto, a las autoridades, a las que no sorprendían los tres museos y el pequeño zoo con que contaba el municipio y que costaron cerca de 20 millones de euros, lo mismo que las instalaciones deportivas. Tampoco llamaba la atención a nadie, por lo visto, el tren de vida de la exalcaldesa María Victoria Pinilla y su familia, que acumularon una fortuna personal de 18 millones de euros y propiedades que iban desde urbanizaciones de lujo en Madrid a un chalet en la República Dominicana, por poner algunos de los ejemplos que de lo que tenían. O no debía chocar el hecho de que la promotora Aranade, envuelta en todo el fregado desde un principio, amasara millones de euros a velocidad de vértigo. El pacto de silencio en realidad era bien simple. Por un lado, callaba la población local, favorecida por los nada menos que 150 puestos de empleados municipales, a temporadas incluso más. Muchos de esos puestos eran elegidos por pura dedocracia, mucha voluntad comprada y mutismo asegurado. Durante el proceso han sido investigados uno de cada 100 habitantes del municipio. En cuanto al consistorio, no faltaba quien tímidamente advirtiera del negro futuro que le esperaba a la localidad, pero eran muchos los que habían metido mano a la caja o se habían beneficiado de una u otra manera. Respecto al lógico endeudamiento que generaba tal derroche, se recurrió a la huida hacia adelante, asumiendo créditos millonarios y renegociando los mismos. Por otro lado, no se pagaban cuotas a la Seguridad Social y se deudaba dinero tanto a la Hacienda Regional y Estatal por importe de millones de euros. Pero la burocracia es lenta, y cuando un caso puede salpicar, es mejor no ser el primero en tirar la piedra. Los niveles de endeudamiento fueron uno de los factores que empezó a llamar la atención, aunque las cifras reales se ocultaban. Pero cuando se destapó el pastel y las cuentas se conocieron, se supo que 2010 finalizaba con nóminas adeudadas por 2 millones de euros y un descubierto de caja de gastos corrientes de más de 8 millones. Eso sin contar créditos abiertos por los que aún quedan pendientes demandas, como la presentada por Caja Duero, requerimientos de la Tesorería de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. A fecha de hoy, solo una parte de las deudas se ha cubierto y el último préstamo público solicitado por el consistorio para gastos corrientes y pagos de salarios es de 6 millones y medio de euros, aunque la deuda actual brinca a los 16 millones. Todo está embargado en la muela, desde algunos tributos municipales a las rentas de los molinos de energía eólica. y a la hora de las detenciones, un lejano marzo de 2009, pues a nadie parece que le sorprendieran los nombres y cargos. El secretario del ayuntamiento, el arquitecto municipal, la alcaldesa y varios miembros de su familia, y de la parte de la empresa privada, varios responsables de Aranade, la promotora estrella del polígono Centrovía, con Carmelo Aureza a la cabeza, que en estos momentos ya ha acumulado condenas por fraude fiscal, así como varios de sus colaboradores. Por allí desfilaron muchos otros nombres y siglas, aunque las del Partido Aragonés, el PAR, como no, fueron las que más lo hicieron de largo. Eso sí, desde el PAR, partido que detentaba la alcaldía por mayoría absoluta, todos se limitaron a mirar hacia otro lado. Lo mismo hicieron los distintos socios de gobierno del partido bisagra, que han seguido pactando con esta peculiar formación en la que no se sabe dónde empieza o termina la empresa y dónde empieza o termina el partido. Y ya que hablamos de todo un poco, por cierto, comentar que Ciudadanos de Aragón, este partido tan de moda, pues se ha nutrido de muchos paracaidistas que, bueno, pues quemados del PAR han terminado allí. También desde los empresarios aragoneses, antes tan amiguito de Carmelo Aurez y su empresa de éxito, se guardó un prudente silencio. Y sobre la conexión con Cuarte, otro de los baluartes del pelotazo a nivel aragonés, que bueno, que no es precisamente ninguna broma lo que había allí, pues bueno, se echó tierra, debido a que no olvidemos que Cuarte y La Muela compartían asesor urbanístico. Y bueno, pues muchas cuestiones se quedan en el aire y otras se tienen que resolver, como por ejemplo, tras la instrucción, los millones de euros en acuerdos previos a la vista que se pueden recuperar, y tampoco está claro cuánto puede llevar a durar el juicio, con una petición de penas que, bueno, pues es bastante alta, pero que la verdad es que en nuestro caso pensamos que esto es irrelevante, porque la cárcel no nos parece solución a nada. Generalmente somos partidarios de reinsertar y sobre todo de devolver la pasta y devolver lo robado, o sea, la solución negociada, y la cárcel no es solución para lo que era además un comportamiento social que implicaba cientos de personas, habitantes del pueblo o no, las que se llevaban la gran tajada, las que colaboraban y sacaban algo, y también las que callaban. Y quedarán las víctimas del descontrol urbanizador en que cayó el municipio. Urbanizaciones a medio edificar, grupos de casas sin las licencias preceptivas y las llamadas urbanizaciones fantasma, que quedaron aisladas en mitad de ninguna parte, sin ningún tipo de servicios. Todos los museos están cerrados. La Muela no puede mantener sus instalaciones deportivas y a duras penas paga las nóminas de los empleados municipales. También saldrán impunes todos los altos responsables del PAR, que de una u otra forma consintieron la corruptela masiva. Un ejemplo, cuando la Diputación Provincial propuso por unanimidad suspender el plan urbanístico de La Muela en 2006, desde la DGA, el entonces presidente del PAR, José Ángel Biel, tumbó la propuesta, pese a que hablaba literalmente de desarrollos desorbitados. Y luego quedamos todas las demás aragoneses de a pie. La ciudadanía que pagó la fiesta, que ahora cubrimos la deuda vía impuestos y que con toda seguridad le seguimos pagando el sueldo o la pensión vitalicia a algunos de los muchos que sabían y tanto callaron. Más, pues estamos más inclinados ahora hacia un voto, hacia Ciudadanos, porque es algo joven, fresco. Y esa que habéis escuchado pidiendo el voto para Ciudadanos es la exalcaldesa de la Muela, que ahora mismo le piden 37 años de cárcel. Pues así están las cosas en esta cuestión. Pues un caso de corrupción que aquí en Aragón es sobradamente conocido, pero como sabemos que este programa, pues bueno, se escucha en otras partes para que os vayáis haciendo una idea de cómo estuvo el patio aquí y de todo el mogollón de gente que sabía, que cayó de una u otra manera en este tema, o que, bueno, que directamente pues lo que hizo fue aprovechar, pillar la pasta y como en la película, coge el dinero y corre. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Tenemos nuevas ofertas en el mercadillo electoral y es que vuelve a haber elecciones. No será por elecciones, no, en este año que ha acabado y en el anterior. Y dicen que los tiempos de las ideologías han pasado, que ya no hay derecha ni izquierda, y parece que los primeros que se lo han creído han sido los propios partidos que concurren a estas elecciones generales, porque el fangal teórico en que nos están metiendo, pues bueno, a la gente que solemos seguir la política no hay por dónde cogerlo. Tenemos de todo en la oferta electoral de estas elecciones. Será por eso de que está cerca la Navidad y luego vendrá la cuesta de enero con rebajas, desde un general metido antimilitarista a un constructor comisionista de cabeza de lista por Ciudadanos en Huesca, como adalid de la limpieza política. Muy edificante, desde luego. También tenemos a los de siempre defendiendo el régimen de siempre, un bipartidismo penetrado por la corrupción hasta el tuétano y que depende del voto de la tercera edad para defender cosas como una constitución que se ha quedado aún más vieja que sus votantes. Los del bipartidismo han optado por una campaña casi circense a falta de ningún mensaje que transmitir. Mucha tele, hasta la de los programas del corazón, y un discurso tan vacío que llega a producir vergüenza ajena. Del otro lado, lo que se ha dado en llamar nueva política o fuerzas emergentes son un mercadillo de ideas que confunde. Un totum revolutum donde podemos encontrar fuerzas como Podemos, que surge de un movimiento con ideas transformadoras como fue el 15M, pero que ha terminado degenerando en un quítate tú para ponerme yo, en una especie de mezcla de izquierdas que no sabe muy bien cómo se define y dónde encaja. Y por otro lado está la línea de capitalismo duro con careta que es Ciudadanos, un partido donde han caído toda suerte de oportunistas al abrigo del voto. Nueva derecha de pensamiento neoliberal que, por pura lógica, terminará desbancando al discurso rancio y tardofranquista del PP. Por lo demás, no queremos negar lo evidente, y es que las formas se han trastocado. Es verdad, la política ha cambiado, por lo menos en las formas, pero la calle se ha parado, y eso es lo que realmente nos preocupa. La irrupción de Podemos ha hecho de apagafuegos de los movimientos sociales, y el voto se ha convertido en una suerte de dogma de fe. Hasta cierto punto ya lo era, con ese interno hay que votar, aunque no sepas ni por qué. Pero ahora el simple cuestionamiento de la fanfarria electoral parece situarnos a los abstencionistas y aún a los votantes críticos al nivel de iluminados o locos. Parece ser que definitivamente el juego de la política ha pasado a ser el juego del equilibrismo de ideas, del juego donde todo cabe. Y bueno, pues definitivamente nosotros los y las anarquistas pensamos que hay un más allá, que hay otras formas de entender la realidad y que sobre todo nuestra realidad no pasa por algo que no sea verdaderamente participación social, que no sea estar movilizados en la calle y ofrecer algo más que la alternativa del voto. Podemos entender que haya gente libertaria, que haya gente que se diga anarquista o transformadora, que bueno, que vaya a optar por votar, nos parece respetable, aunque no lo compartamos. Pero sin embargo, lo que sí que nos plantea verdaderamente una opción bastante triste es que todo se quede en nada más, que ha sido de las mareas, que ha sido de los movimientos sociales, que ha sido de toda esa gente que subió a Podemos, que bueno, pues que trajo a esta gente a donde están, y de la que parece, pues bueno, que ahora se quedan como con sordina. Gente que, bueno, pues que tardará más o menos tiempo, pero que terminaremos chocando con la realidad de que desde el poder verdaderamente bien poco se puede transformar. Pues eso, abstención activa, no votes si no lo ves claro y sobre todo piensa por ti mismo o misma. Pero queremos no por menos que dar algunas ideas sobre cómo reflexionar sobre esto, y para ello tenemos pues una carta abierta a los proletarios griegos de la gente de Cuadernos de Negación de Argentina, que bueno, pues que ahora mismo son la pues una gente que bueno, que acaban de pasar unas elecciones y que también vienen un poco a cuestionar todos estos aspectos de la realidad electoral y a repensar que las luchas en el fondo son solo una lucha. Y nos dice que durante fines del año 2001 y principios del año 2002, aquellos que vivimos, que viven en este caso bajo el control del Estado argentino, experimentaron una situación muy similar a la que viven hoy en día millones de personas en Grecia. Es difícil conversar con otros proletarios en nuestra región, allí en el sur de América, ya que pese a que solo ha pasado una decena de años, la memoria de la lucha vivida y las perspectivas que se abrieron parecen haberse extinguido. Bien, esto perfectamente podría valer también para el 15M aquí, y esto nos desespera. Es indispensable evitar que se olviden las experiencias, que siempre estemos comenzando desde cero. Es por eso que hay que entender que la crisis no tiene nada de griega, de argentina, de europea. No hay soluciones nacionales frente a un problema global. Ahora ha sido a partir de una crisis de deuda del Estado griego, y particularmente cuando el gobierno de Tsipras decide aplicar el corralito en una región que la prensa, los políticos, los especialistas de nada y los opinadores de todo han intentado hermanarnos a través del espejo invertido del capital. Solo es un capítulo más de explotación capitalista, la cual nos hermana a toda la gente trabajadora, y como tales no somos una mera imagen reflejada ante las circunstancias de cada región, somos una misma clase. Por mucho que quieran hacer un discurso en el que las izquierdas y las derechas no existen, parece que no existamos ni los ricos ni los pobres, la realidad es muy otra. Ahora nada de revolverse, nada de hacer gritos transformadores. Los políticos que eran el blanco del grito "que se vayan todos", que recorrió todo Sudamérica durante el 2001 y parte del 2002, decían que aquello era una consigna vacía. Hoy nos dicen que estamos mejor, que el pueblo recuperó la confianza en la política y en la economía. La Corte de Periodistas hace lo propio, como ya hicieron hace más de una década. ¿Os suena? Que se vayan todos no fue solo un grito contra el presidente de la Rúa, quien en la noche del 20 de diciembre de 2002, perdón, de 2001, huía en helicópteros del Palacio Presidencial argentino ante una protesta callejera que se saldó con 31 muertos. No era solamente un grito contra un ministro de Economía que movilizó a una parte de los ahorristas a base de quitarles el dinero, sí, y la pérdida de puestos de trabajo o la pauperización de la vida de millones de personas trabajadoras. Tampoco era contra el capitalista particular que, en vista del colapso económico, huyó en busca de nuevos horizontes de ganancia. Nada nuevo bajo el sol, ni en Grecia, ni en Argentina, ni aquí. Si en 2002 era urgente aquel que se vayan todos, aún lo es. Es urgente destruir las condiciones de las que provienen para que no vuelvan más. Con esa destrucción no nos referimos solamente a tal o cual edificio o eliminar tal o cual actividad. No, por supuesto que no. No hay que esperar milagros de la acción directa. Las acciones con un espíritu combativo, como incendiar comercios o saquear alimentos o todo eso, pueden volverse parte del paisaje político. Sin embargo, son verdaderamente las transformaciones totales, la de trabajar juntos, entender que existe una clase, que somos una clase pobre, que vamos entrando con más fuerza en el terreno del antagonismo radical, como vamos clarificando los objetivos de nuestras acciones. La izquierda actual se nos queda corta. No se trata de pasar de un euro, de un sistema del euro a un nuevo dracma, de dólares a pesos o a papeles para el trueque. Todo lo que significa acumulación de capital y desarrollo del valor no cambia si ni tan siquiera se cambia la forma de organización del trabajo. Pasar de la gestión particular de una empresa a la gestión de la gente trabajadora, de la propia fuerza de trabajo, de la propia producción. Ni siquiera si se cambia la forma de gestión política, democracia representativa, dictadura cívico-militar, asambleas populares. De lo que se trata es de destruir lo que hace necesario que de una u otra forma tengamos que o producir valor o perecer. Por todo ello, pues bueno, lo que nos anima es a dejar de caer en la trampa económica, en todo esto de si ganamos un 2% más o un 2% menos, en toda esta especie de tomadura de pelo en la que nos han metido de una u otra forma y de la que no sabemos cómo salir. Y poco más nos queda que, bueno, pues que llamar a la gente a seguir organizándose y que Seguro que se os ocurren un montón de cosas que hacer para este domingo, pero ya no para este domingo. Vosotros y vosotras sabéis lo que hacéis, sino ya a posteriori para organizaros y, bueno, pues para intentar cambiar la realidad desde lo más inmediato, como son las relaciones con vuestros compañeros y compañeras, con la gente más cercana, a todo aquello que de una u otra manera nos está machacando. No haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y siendo consciente de que un programa donde hablo yo solito es un poco así pesado, bueno, pues os voy a dejar con un poquito de música, con Primus, que es un grupo que hacía tiempo que no escuchaba, lo encontré por ahí en mi discografía entretenida, porque es un grupo muy divertido, y con esta canción que es My Name is Matt, mi nombre es Barro. De fondo vamos a dos breves noticias de bueno pues de aquí de Zaragoza, hablando de las de Zaragoza, pero también de muchos otros sitios que hablan de desahucios y corrupción inmobiliaria diversa. Y en concreto para volvernos a hacer eco de las concentraciones que ha habido en todo el estado, pero bueno, que este miércoles aquí se celebraron en Zaragoza a propósito del Banco de Santander y su marca de créditos inmobiliarios, UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, que es la financiera del Grupo Santander, que realizaron y siguen realizando prácticas que se pueden considerar que llegan a la usura y la estafa con sus clientes hipotecados. Así de contundente se ha posicionado la plataforma de afectados por la hipoteca aquí en Zaragoza, que este miércoles se concentraba frente a la sede central del banco en la capital aragonesa, pero también en muchos otros sitios del estado, como por ejemplo en Coria del Río, donde tres familias siguen acampadas, Coria del Río está en Sevilla, junto a una oficina del Banco Santander. En concreto, bueno, pues la plataforma de afectados por la hipoteca describe varios casos en concreto que son especialmente sangrantes. Por ejemplo, Manuel y Ana, sin ingresos, que salieron de su casa y viven gracias a la solidaridad de los vecinos, años esperando una solución, han enfermado y el banco se quiere quedar la vivienda ya pagada de la balista. O Pablo, padre de familia, parado, que en febrero se le acaba el subsidio, su mujer sin ingresos, con un bebé a cargo de 28 meses y su padre de 77 años le avaló con su casa ya pagada. El banco no les da solución desde hace un año, se solicita acción en pago sin deuda para poder rehacer su familia y para que a su padre, que además está enfermo, no le quiten la casa. Hoy Álvaro y Emma, con una familia numerosa que debido a la crisis su cuota de hipoteca supera ya sus ingresos actuales. Llevan más de 2 años solicitando una solución, dispuestos a entregar su casa, y el banco quiere quedarse con su vivienda y dejarles la deuda. O Noelia Ramón, una familia con 2 niños, con ingresos insuficientes para hacer frente al pago de la cuota y bueno, con problemas a falta de que el banco les ofrezca una solución real a su situación. Avalistas mayores y enfermos graves que perderán su casa. Solicitan una solución, dispuestos a entregar su casa y quedar sin deuda. Pues estos son los casos del día a día. Por mucho que nos digan, y es verdad, se han reducido el número de desahucios, la verdad es que hay un montón de realidades durísimas que ahí siguen. Esto en lo feo, pero bueno, en lo que va un poquito mejor, afortunadamente, pues Bankia ha anunciado en plena rueda de prensa de la gente de Stop Desahucios de Zaragoza su voluntad de negociar con todas las familias pendientes de un desahucio. De hecho, es una actitud que están tomando en todo el estado, más que nada porque se les está viniendo encima, hablando en plata, un marrón de los gordos, y en concreto, pues bueno, aquí en Zaragoza se han suspendido de forma, pues, los dos desahucios inminentes que iban a ejercer contra dos familias, iban a realizar en los próximos días, y bueno, los ha suspendido en el acto, y se ha abierto un alquiler social para estas familias. Y bueno, debido a ello se desconvocó la concentración de Stop Desahucios, que estaba prevista para el jueves, y la verdad es que, bueno, pues nos alegra ver que por lo menos por toda esta presión y todo lo que está aconteciendo por ahí, pues algo se va haciendo. Puntos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Esto ha sido el acretador de hoy y nos despedimos, que en este programa que he grabado, como de costumbre, con un pletórico salud y anarquía.